Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Acompáñanos en una investigación de archivo sonoro online alrededor de pensadoras, filósofas, artistas y activistas del mundo, en busca de un nuevo centro desde el archivo digital. Reescuchar para reflexionar. Archivo y caos. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este evento de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey. En este día tendremos una conversación profunda acerca de un tema muy importante y pertinente en estos días en los cuales hemos experimentado los efectos del cambio climático. Este conversatorio se pregunta, ¿qué es el ecofeminismo? Y para ello nos da muchísimo gusto tener a una de las voces más informadas, más lúcidas, combativas y relevantes en el tema. La pensadora y activista Yayo Herrero. Yayo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotras. Yayo Herrero es antropóloga social y cultural, ingeniera agrícola, educadora social, activista y una de las principales voces del ecofeminismo. Su trayectoria como investigadora se ha centrado en la crítica al modelo de desarrollo y producción desde el ecofeminismo, así como en el diseño de políticas públicas para las transiciones ecosociales. Ha escrito en libros colectivos tales como Cambiar las gafas para mirar el mundo, La gran encrucijada, Petróleo y recientemente Ecofeminismos, la sostenibilidad de la vida. Escritos que han estado revisando nuestros estudiantes de la asignatura Ecofeminismos y Humanidades Ambientales. Para conversar con nuestra invitada, compartimos este espacio dos profesoras de la Escuela de Humanidades y Educación. Mónica Lloret es maestra en estudios humanísticos, se especializa en género y feminismos, es miembro del Comité de Igualdad de Género de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey y es profesora de la asignatura de Ecofeminismos y Humanidades Ambientales en Campus Ciudad de México. Y yo soy Connie Castillo, doctora en estudios humanísticos y formo parte del Sistema Nacional de Investigadores de México. Soy miembro del Comité de Igualdad de Género de la Escuela de Humanidades y Educación y profesora de la asignatura de Ecofeminismos y Humanidades Ambientales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Muchas gracias, Connie. La dinámica de la sesión será la siguiente. Nuestra invitada situará el tema que hoy nos congrega. Posteriormente, las profesoras que moderamos esta charla realizaremos un par de cuestionamientos y al final, las y los estudiantes y el público que nos acompaña en redes sociales realizarán sus preguntas. Tenemos grupos conectados de todo el país, sobre todo de la materia que ya comentó Connie, Ecofeminismo y Humanidades Ambientales, pero también tenemos estudiantes de Ética y Sostenibilidad y de algunas otras materias que también atienden el tema. En redes sociales, ahí nos dejan sus preguntas, por favor. A continuación, le damos la palabra a nuestra invitada. Yayo, el micro es tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este espacio con ustedes y le agradezco enormemente, ¿no? Quisiera empezar haciendo una precisión, que es desde dónde voy a hablar yo, ¿no? Me parece importante decir desde dónde habla una teniendo en cuenta que el conocimiento siempre es un conocimiento situado, que está claramente influido por el lugar en donde nos educamos, donde vivimos, donde hemos aprendido, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, pues yo soy una persona blanca, soy mujer, soy heterosexual, vivo en un país del sur de Europa, he vivido la mayor parte de mi vida en una ciudad grande, soy de la ciudad de Madrid y viví allí casi toda mi vida, y ahora desde hace poquito tiempo vivo en un pueblo pequeñito en el norte del país, ¿no? Probablemente todas estas vivencias y donde soy, donde yo he aprendido, marcan mucho de lo que yo voy a compartir con vosotros y vosotras, y por tanto estará posiblemente lleno de sesgos que me gusta que me señalen y que no me importa que me comenten o que me hagan notar, porque precisamente la única forma de atajarlos o de corregirlos es esa, ¿no? Dicho esto, en esta primera intervención lo que quisiera es tratar de acotar, aunque probablemente en asignaturas en las que ya estáis trabajando sobre temas ecofeministas ya muchas de estas cuestiones las tengáis claras, ¿no? Pero si quisiera acotar de qué hablamos cuando hablamos de ecofeminismos y sobre todo quisiera centrarme un poco más en el enfoque ecofeminista desde el que yo trabajo, que es el enfoque de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Decir que los ecofeminismos son una corriente de pensamiento y también un movimiento social. Para mí no es una cuestión baladí, es una corriente de pensamiento porque es una forma de mirar, una forma de ver el mundo que de alguna manera permite mirarlo desde otro lugar, desde el lugar en el que la vida buena, es prioritaria. Es decir, por tanto, y desde ese punto de vista, es casi también como una especie de cosmovisión, un lugar desde el que mirar el mundo, un lugar desde el que revisar críticamente la filosofía, el urbanismo, la economía, la educación, la historia, ¿no? Y la propia ciencia, ¿no? Es un lugar desde el que miramos desde esa priorización de la vida. Y es también movimiento social porque en realidad los ecofeminismos y casi todas las miradas ecofeministas han partido y han estado conectadas con luchas concretas y reales de defensa del territorio, de defensa de las comunidades y de defensa de las condiciones dignas de vida, ¿no? Prácticamente casi todas las pensadoras ecofeministas que han teorizado, que han escrito, lo han hecho también teniendo una parte importante de su cuerpo situado en luchas concretas, ¿no? En luchas pues como han sido las de las mujeres de Agarwal en la India, por ejemplo, en el caso de Vandana Shiva, o también otras mujeres de la India, en el caso de María Mies, que también ella es alemana, pero una buena parte de su activismo lo desarrolló en la India, o en el movimiento ecologista, por ejemplo, australiano, como es el caso de Ariel Salé, por no hablar de todos los colectivos en donde hay muchísimas mujeres anónimas, muchos hombres también anónimos que defienden día a día el territorio poniendo el cuerpo y a veces pagándolo incluso con su propia vida, como cuando estamos hablando de las defensoras de la tierra que en muchas ocasiones son violentadas, son acosadas y en el extremo asesinadas, ¿no? Por tanto, me parece importante hablar de esa dimensión de corriente teórica y de pensamiento y de ese movimiento social, porque, en mi opinión, ese espacio de frontera que se encuentra entre los movimientos sociales y el pensamiento académico es un espacio, como todas las fronteras, tremendamente fértil, tremendamente rico, tremendamente lleno de vida y en este momento, desde mi punto de vista, indispensable para poder pensar, digamos, cómo hacer las cosas de otro modo y revertir esto que solemos denominar situación de guerra contra la vida que estamos viviendo en el momento actual, ¿no? Una vez dicho esto, que es una corriente de pensamiento y un movimiento social, hay que reconocer que las miradas ecofeministas, como en cualquier movimiento social o corriente de pensamiento teórico, han tenido diferentes epistemologías, diferentes formas de concebir o de acercarse a ese pensamiento, ¿no? Hay como grandes corrientes, se suele hablar de una serie de corrientes esencialistas que parten de considerar que las mujeres, por esencia, por nacimiento, por naturaleza, están más conectadas con la vida y, por tanto, la masculinidad lo está menos. Ahí nos podríamos encontrar algunas pensadoras como Susan Griffin, como Mary Daly, ¿no?, que de alguna manera son pensadoras, quizás, en mi opinión, exaltan excesivamente esa conexión íntima y ancestral de las mujeres con la tierra, a la vez que relatan o narran una masculinidad también esencialmente violenta y destructora, ¿no? Y tenemos otras ramas, otra rama grande de pensamiento ecofeminista que denominaríamos constructivista, que es un pensamiento que señala que si las mujeres, si las comunidades de mujeres están más próximas a los procesos que sostienen la vida, no es tanto por esencia, no es tanto por naturaleza, sino que lo es por construcción social, cultural e histórica, ¿no? Porque es el rol que históricamente ha asignado el patriarcado de forma no libre, mayoritariamente a mujeres, ¿no? Desde estas perspectivas hay una crítica a la masculinidad normativa heteropatriarcal, pero no a la masculinidad en sí, sino a la forma de concebir normativamente la masculinidad o de concebir normativamente la feminidad que se da dentro de las sociedades patriarcales, ¿no? Decir también que el término ecofeminismo se dice que apareció por primera vez o lo usó por primera vez Françoise Dobon, una mujer francesa, una activista francesa que venía del activismo comunista y que lo abandonó decepcionada porque sus compañeros militantes no se hacían cargo ni de la destrucción de la tierra ni de la subordinación de las mujeres, ¿no? Y que empezó a desarrollar ese activismo ese pensamiento ecofeminista en un momento, digamos, importante, como fue aquellas revueltas de mayo del 68, y en un momento también importante como fue la publicación del informe Meadows sobre los límites al crecimiento, que se produjo en el año 1972, ¿no? Por tanto, las primeras veces que se utiliza ese término, al menos en Europa, se utiliza básicamente en conexión con este momento en el que comienza la conciencia y también el propio nacimiento de un movimiento ecologista. El feminismo ya era un movimiento que tenía una trayectoria de siglos, pero podríamos decir que el ecologismo moderno, comienza con aquellas primeras advertencias que lamentablemente no han sido escuchadas de colisión entre la economía y el carácter limitado de nuestro planeta, limitado en términos biofísicos me refiero, ¿no? Esa colisión que se producía entre un sistema económico, el capitalista, y cuando hablo de capitalismo me voy a referir también al capitalismo de Estado de China o al capitalismo de Estado de lo que se llamaron países del socialismo real, ¿no? Modelos económicos que pretendían crecer en la producción de bienes y servicios sobre un planeta que, sin embargo, tiene límites en aquello que llamamos no renovable, límites también en lo que llamamos renovable y que no se renueva a la velocidad que le gustaría al metabolismo económico, sino a la velocidad de los ciclos de la naturaleza, y límites también en esos sumideros del planeta, ¿no? Por tanto, digamos que este ecofeminismo nace, digamos, de la mano de todos aquellos primeros movimientos, ¿no? Entre las diferentes corrientes que yo en la sesión de hoy no voy a tener tiempo de detallar, esas diferentes corrientes van evolucionando y entran en diálogo, se produce un diálogo de saberes de diferentes miradas, como fueron, por ejemplo, la de la economía ecológica, la de la economía feminista, las miradas de coloniales que venían fundamentalmente de Abya Yala, de América Latina, ¿no? Y la propia mirada de los ecofeminismos. Y del diálogo de todos estos saberes, del diálogo de todas esas experiencias, a comienzos de los 2000, comienza, digamos, un desarrollo teórico que es también un desarrollo práctico, que es el del enfoque de la sostenibilidad de la vida, que es sobre el que yo querría detenerme un poco más, ¿no? Que en mi opinión, se construye sobre unos pilares que beben de muchas de las miradas de los ecofeminismos anteriores, pero que de alguna manera, y desde mi punto de vista, generan un salto cualitativo en términos teóricos, en términos de construcción teóricos y también en términos de, por tanto, proporcionar instrumentos para repensar muchas disciplinas y muchos campos teóricos desde otro lugar, ¿no? ¿Sobre qué se sostiene este enfoque de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Bueno, pues el punto de partida es una pregunta más o menos clásica, ¿no? Había una pregunta clásica en la filosofía, también en la propia biología, en la ecología, que era la pregunta de qué es la vida, ¿no? Bueno, pues la mirada ecofeminista desde esta perspectiva la modula un poco y pregunta sobre qué se sostiene la vida, ¿no? O qué es lo que hace que la vida se pueda sostener, ¿no? El filósofo Bruno Latour solía decir, murió hace poquito, que de alguna manera la identidad, lo que somos, debe de ir muy ligado a lo que nos sostiene, ¿no? Y yo creo que ese es un buen punto de partida para iniciar esta reflexión. Si miramos qué es lo que sostiene la vida humana, tenemos que reconocer dos importantes dependencias materiales que son absolutamente insoslayables, yo diría que para cualquier ser vivo, pero desde luego para los seres humanos, ¿no? La primera de ellas viene dada por el reconocimiento de que somos un animal especial, pero un animal que se inserta en una trama de la vida de la que forma indisociablemente parte, ¿no? Una trama de la vida que está integrada por animales, por plantas, por microorganismos, por bacterias, por aire, por agua, por tierra, ¿no? Es decir, y lo característico de esa trama de la vida es que precisamente es la interacción entre todos esos elementos que he nombrado, el aire, el agua, las bacterias, las plantas, los animales, es precisamente la interacción entre todos esos elementos los que generan las propias condiciones que hacen posible la vida, ¿no? Me parece que esto es importante entenderlo en una cultura como ha sido la cultura occidental, que luego se ha impuesto violentamente a través de procesos coloniales en muchos lugares y muchos ámbitos de conocimiento, ¿no? Me parece importante porque es una cultura, la occidental, que sin embargo en un momento histórico se desgaja de la tierra y de la trama de la vida, se desgaja obviamente desde el punto de vista ontológico, filosófico, no obviamente desde el punto de vista físico, que sería imposible, ¿no? Pero es una mirada que comienza a ver la tierra y los cuerpos desde fuera y por encima, como si se estuviera jerárquicamente por encima y como si no se dependiera de esta propia vida, como si no se estuviera dentro de ella, ¿no? Sin embargo, formamos parte de la trama de la vida. Es obvio que somos agua, en un 65% nuestro cuerpo es agua, que sin agua no se pueden producir alimentos ni se puede fabricar prácticamente nada de lo que conocemos y de lo que utilizamos cotidianamente, ¿no? Y sin embargo, este agua la fabrica el ciclo del agua, no la fabrica ninguna industria ni actividad humana. Vuelve a ser obvio que los seres humanos utilizamos energía prácticamente para todo, más todavía en este momento en el que vivimos en sociedades que podríamos decir profundamente petrodependientes y energívoras, ¿no? Y sin embargo, aunque la energía puede ser generada procesada en una refinería de petróleo, en una central hidroeléctrica, en un parque eólico o en una central nuclear, vuelve a ser obvio que previamente hace falta carbón, petróleo, gas natural, cobre, litio, platino, uranio, es decir, harían falta una enorme cantidad de minerales que no son producidos por los seres humanos. Los seres humanos los extraen de la tierra. No debería haber una organización de países productores de petróleo, sino una organización de países extractores de petróleo, ¿no? Porque la idea de producción aleja la idea de límite y aleja la idea de que lo que se está haciendo es extraer material preexistente a la propia vida humana que puede ser extraído simplemente hasta que se agota o hasta que ya no resulta posible o rentable ni económica ni energéticamente su extracción, ¿no? Es obvio también que aunque los seres humanos desde luego cultivamos y producimos los alimentos que comemos, para que esa producción se pueda dar, hacen falta procesos como la fotosíntesis, que de nuevo puede ser es utilizada de hecho en la agricultura, pero no puede ser controlada ni dominada plenamente y a voluntad, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no hay economía posible sin naturaleza, como no hay tecnología posible sin naturaleza, como no hay vida humana posible al margen y fuera de esa trama de la vida que se autoorganiza, que no es controlable, que no es dominable, que no funciona, como dijo Newton, como una gran maquinaria previsible si se conocen las leyes que la organizan. Estamos hablando de una trama de la vida de la que formamos parte, extremadamente compleja, que funciona a caballo entre la estructura y la sorpresa. Es decir, hay obviamente leyes que la rigen, pero son leyes que la rigen que no pueden ser estudiadas en términos de certezas, sino simplemente en términos de probabilidad, ¿no? Es decir, cuando Kaufman decía que la vida se desenvolvía entre la estructura y la sorpresa, estaba hablando de ese grado siempre de una cierta impredecibilidad que se da en el marco de todo lo vivo, ¿no? Por tanto, ese es un primer elemento, y ser seres conscientes de que habitamos y que pertenecemos a esa trama de la vida nos debe hacer ser también seres conscientes de que si esa trama de la vida tiene límites físicos, obviamente nuestra actividad dentro de ella también los tiene. Por tanto, en realidad lo que llamamos crisis ecológica no es más que el profundo choque temporal y espacial que se produce entre un planeta, entre una Tierra, una trama de la vida que tiene una determinada dinámica que se organiza y que a veces innova, ¿no? Y una actividad humana que ha pretendido crecer indiscriminadamente dentro de esa trama de la vida, ¿no? El resultado es una descomunal crisis ecológica. Hablaríamos de pérdida de biodiversidad, de declive de energía y de minerales, hablaríamos también del cambio climático, que obviamente, por el hecho de ser seres ecodependientes, tiene un impacto tremendo en el marco de la vida humana, ¿no? Un impacto tremendo que además es profundamente desigual, ¿no? Desigual en términos de clase, desigual en términos de lugar, de hemisferio en el que se desenvuelva la vida, de en qué país estemos viviendo, ya sean países, y son países empobrecidos o países enriquecidos, desigual en términos de género, desigual en términos de edad incluso, ¿no? Desigual en términos del color de la piel, ¿no? Se presentan impactos absolutamente desiguales en términos de vidas humanas que se ven plasmados en procesos de expulsión y migraciones forzosas, en procesos de guerras y en dinámicas, yo creo que absolutamente violentas como las que estamos viviendo y que luego después tendremos ocasión, si así lo queréis, de comentar, ¿no? Pero además tenemos una segunda dependencia, y es que vivimos insertos e insertas en un cuerpo. En un cuerpo, es decir, somos realidades encarnadas, en cuerpos que decimos que son vulnerables. Y cuando decimos que somos cuerpos vulnerables, a lo que nos estamos refiriendo es a que somos cuerpos necesitados, ¿no? Un ser humano es un ser necesitado, permanentemente necesitado. Necesitado de alimento, necesitado de agua, necesitado de una mínima energía, necesitado de cierta, digamos, de refugio. En unas ciudades los podríamos llamar viviendas, en otros espacios rurales podríamos hablar de otro tipo de habitación, pero de refugio, un lugar en el que estar refugiadas, ¿no? Necesitados de una cierta identidad, de desarrollo de una identidad, necesitados de relaciones, necesitados de afectos y también necesitados de cuidados. Necesitados de cuidados porque básicamente nacemos medio crudos. Una persona, para devenir en un ser humano con una cierta autonomía, requiere ser cuidada. La vida recién nacida es inviable si nadie se ocupa de ella, pero vuelve a suceder lo mismo en muchos casos en los momentos de la vejez. Hay muchas personas mayores que no pueden desarrollar su vida con dignidad si no hay otras, normalmente de otras generaciones, que las atienden. Hablaríamos también de la diversidad funcional. Hay algunas diversidades funcionales que requieren de alguien todo el tiempo al lado para poder desarrollar una vida digna. Hablaríamos de cuidados en los momentos de enfermedad, pero en realidad hablaríamos de cuidados y de atenciones a lo largo de toda la vida. Hay también personas, mayoritariamente hombres, que por desatender su propio autocuidado y el cuidado de otras personas que tienen alrededor y de las que deberían ocuparse, digamos, hacen recaer, digamos, una buena parte de ese trabajo sobre otras personas, sobre otras comunidades, ¿no? Y viven bajo la ficción de poder vivir como si en realidad vivieran solos y fueran completamente dependientes, cuando en realidad lo que sucede es que en otros ámbitos invisibles, denominados no políticos o no económicos, hay otras personas que se ocupan de ellos. Lo que quiero decir con esto es que no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda plantearse la fantasía de poder vivir de forma independiente, autónoma, ¿no? La dependencia, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, es un rasgo inherente de la vida. Todas y todos vamos a ser dependientes, al menos de forma intensa, en algunos momentos del ciclo vital, ¿no? Y por tanto decimos que la vida es interdependiente. Todas las necesidades humanas de las que he hablado, y especialmente la de cuidados, no se pueden satisfacer si no es en un marco social, en una comunidad, en una sociedad que garantiza, digamos, que esas necesidades van a poder ser cubiertas. Por tanto, cuando estas necesidades no se cubren, lo que sucede es que la vida es una vida precaria, es una vida que se vive con dificultad o simplemente no llega a ser, no puede ser vida porque no puede sostenerse. Es decir, sin esa cobertura de necesidades que hay que hacerla en marcos comunitarios, la vida o no es viable o es una vida precaria, ¿no? Por eso, desde nuestras miradas y desde nuestros enfoques, decimos que una vida nacida por el hecho de haber nacido no es, en modo alguno, una certeza. Una vida humana nacida es una vida humana posible. Y será una vida humana cierta en la medida en que se desarrolle en un entorno que garantice que las necesidades van a poder ser cubiertas, ¿no? Por eso hablamos del enfoque de la sostenibilidad de la vida, porque la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla intencionalmente, y para eso hace falta crear estructuras políticas, sociales, económicas, culturales, y cuando hablo de las políticas me refiero a las institucionales y la política que hacemos también desde abajo, ¿no? La que se hace desde las comunidades, esa vida política. Necesitamos desarrollar toda esa institucionalidad que decimos ponga la vida en el centro. Y poner la vida en el centro no es una frase bonita que pueda quedar bien o que nos pueda parecer sugerente, sino que poner la vida en el centro es comprometerse radicalmente con la cobertura de unas condiciones de vida dignas, decentes, para todas las personas, en el marco de una trama de la vida que en este momento está en crisis ecológica y social, y que hemos además de conservar para que la vida pueda seguir siendo, ¿no? Ese es el compromiso de la mirada ecofeminista desde esta perspectiva, que obliga a mirar o a revisar críticamente nuestra propia cultura. Obliga a mirar una cultura que ha aprendido a mirar la tierra y nuestros propios cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, como si la trama de la vida fuera simplemente un gran almacén de recursos a disposición de los seres humanos y en realidad de algunos seres humanos, ¿no? Obliga a mirar igualmente o a revisar esa fantasía de la individualidad que hace creer que hay sujetos, digamos, que se consideran a sí mismos independientes, que son los sujetos autónomos, los sujetos de derecho, los sujetos políticos, sin tener en cuenta que ese sujeto pretendidamente autónomo se sostiene solamente porque hay territorios, animales, plantas, personas, sujetos, digamos, subordinados y muchas mujeres que se ocupan de sostener la vida y que son las que de alguna manera cargan con los efectos colaterales de esa fantasía de poder vivir en un planeta sin límites y en un planeta, digamos, en el que uno puede llamar derecho a cumplir todos sus deseos, ¿no? En tercer lugar, obligaría esta mirada ecofeminista también a revisar en qué medida lo que hemos llamado desarrollo, lo que llamamos hoy economía, la economía convencional, no es sino una tradición completamente basada desde sus inicios en una mirada colonial. En una mirada colonial que primero en Europa, o a la vez, devastó y colonizó interiormente los propios medios rurales y los espacios que no vivían sobre esa lógica y que se proyecta finalmente al resto del mundo, ¿no? Una colonización que ha ido siempre acompañada de genocidio y de ecocidio, ¿no? Una colonización que marca una dinámica violenta de genocidio como el que se vivió en los pueblos de lo que ahora llamamos América Latina a partir de la conquista y la invasión primero de los españoles y luego de otros europeos, que se ha vivido igualmente en África, que se ha vivido en Asia, y un genocidio como el que se está viviendo ahora, que se vivió en Europa durante el momento de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo su culmen en el Holocausto contra las personas judías, gitanas o disidentes políticas, ¿no? Y que tiene ahora mismo otro marco de expresión en lo que se está viviendo en la Franja de Gaza, ¿no? Por tanto, ese elemento me parece también ha de ser revisado. Y por último, desde esta perspectiva también podemos revisar una mirada que tiene que ver con una crítica a esa convención económica que ha convertido la economía en una especie de religión civil. Una religión civil, como dijo Karl Polanyi, un fundamentalismo religioso basado en una lógica del sacrificio que dice que todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca, ¿no? Una economía y una mirada económica que ha cortado el cordón umbilical de la economía con los límites físicos de la tierra, pero que también ha cortado el cordón umbilical de la economía con la satisfacción de las necesidades de las personas. Es decir, lo importante es que la economía crezca independientemente de que por el camino se satisfagan o no las necesidades de todas las personas, ¿no? Por eso decía que la mirada ecofeminista desde esta perspectiva es realmente una cosmovisión. Nos puede ayudar a deconstruir para a partir de ahí poner pilares para reconstruir una forma de organizar la vida en común que haga las paces con la tierra y que recomponga también lazos rotos entre pueblos, ¿no? Pero de esto hablaremos un poco más adelante en otras partes de este encuentro que vamos a tener. Yo por el momento lo dejo aquí. Muchas gracias, Yayo. Yo quiero preguntarte, y a ver si nos puedes elaborar, acerca de esta tensión que mencionas entre la producción y la reproducción, ¿no? Y cómo esta crisis hacia la vida se reproduce, pues, ¿no?, en este sistema capitalista que mercantiliza todo, que mercantiliza la vida. Es decir, nosotros somos sujetos, como bien dices, ¿no?, atravesados, encarnados en cuerpos, ¿no? ¿Cómo, para que nosotros tengamos una visión más clara de cómo me impacta o cómo me atraviesa, más allá del calor y de no tener agua y de migraciones, etcétera, el trabajo especialmente, ¿no? Una mercantilización del trabajo en donde, bueno, ya sabemos, ¿no?, que historia pasada es diferente para los proletarios que para las proletarias, eso no los dice muy bien Silvia Federici, o para los campesinos y campesinas, que eso lo hace muy bien Adriana Guzmán, ¿no? Más allá de que el cuidado sostiene todo el sistema económico, esta idea de la mercantilización de la vida, que hace muy bien el capital, ¿no? Totalmente. Y donde, sí, pues el trabajo o el sistema necesita que trabajes, pero no se va a hacer cargo nunca de la sanación de estas cuerpas o de estos cuerpos, de la recuperación, y ahí es donde nos hacemos cargo principalmente las mujeres y donde nuestro trabajo de reproducción no se considera trabajo. Entonces, mi pregunta va más hacia cómo queda esta idea del trabajo y de la mercantilización de este en la crítica que hace el ecofeminismo al sistema. Gracias. Uh-huh. Bueno, gracias a ti, Mónica, porque bueno, yo creo que haces un planteamiento que yo comparto 100% y del cual se puede partir para poder bueno, pues abundar un poco y darle una vuelta, ¿no? A ver, digamos que nuestra cultura económica parte de una especie de reduccionismo que desde mi punto de vista es terrible y que no es solamente terrible para la economía, sino terrible antropológicamente, ¿no? Y es esa reducción del concepto de valor a la noción de precio. Es decir, tenemos una economía que ha reducido la idea de valor a la idea de precio. Solamente tiene valor y, por tanto, forma parte del campo de estudio económico y tiene valor en el terreno económico aquello a lo que se le puede poner un precio, ¿no? Esto nos genera problemas miles, ¿no? Porque ¿cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale la capa de ozono? Pero ¿cuánto vale, por ejemplo, el trabajo que mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa hacen muchas veces en sus hogares, estando disponibles a veces 50 años de su existencia, disponibles 24 horas al día y 365 días al año para producir bienes y servicios que sostienen la vida, ¿no? Es decir, todo esto, que es imprescindible para que la vida exista, no tiene valor económico y, por tanto, históricamente ha desaparecido dentro del el campo de estudio económico, hasta tal punto que había un economista clásico, Pigou, que gastaba una especie de broma, ¿no? Decía, bastaría que un inglés de la Inglaterra victoriana se casara con su ama de llaves para que de golpe descendiera la renta nacional, porque claro, el ama de llaves pagada tiene un trabajo que de mucho o poco contabiliza las cuentas económicas del sistema, pero en el momento en el que la esposa empezar a hacer gratis lo que antes hacía como ama de llaves pagada, ese trabajo ya no contabilizaría de ninguna manera en las cuentas económicas del sistema y, por tanto, produciéndose las mismas cosas, parecería que, sin embargo, la riqueza ha bajado, ¿no? Porque solamente se contabiliza aquello que entra en las cuentas económicas del sistema. Esto es lo que pasa con el Producto Interior Bruto, que ya no es solamente que no cuente cosas fundamentales, sino que puede llegar a contabilizar la destrucción como si fuera riqueza. El Producto Interior Bruto crece brutalmente a costa de la guerra, ¿no? Porque solamente contabiliza aquellas cosas que suman en las cuentas del sistema y no resta en ningún lugar el deterioro, la contaminación, la violencia, el miedo. Es decir, eso no resta en ningún lugar porque no cuenta en las cuentas del sistema, ¿no? Con esa forma de contabilizar, lo que ha sucedido es que la propia, la propia idea de producción, al contabilizar así, la propia idea de producción nació un poco como herida de muerte, nació también, fue una idea de producción reduccionista. Producción era solamente aquello que se hacía en el mercado y que servía fundamentalmente para incrementar los agregados monetarios, ¿no? Es decir, yo invierto una cantidad de dinero al inicio del proceso, en el medio pasan cosas y al final del proceso tengo que tener una cantidad de dinero mayor. El problema es que lo que pasa en el medio al sistema económico le da igual. Da igual producir bombas de racimo que producir toneladas de trigo, porque la única dimensión que va a generar valor económico es la traducción a lo monetario de esa producción, ¿no? Por eso decía que la producción se desvincula de las necesidades y se desvincula, digamos, de la tierra, porque la producción, digamos, puede que produzcamos cosas que no sirvan para sostener la vida, aunque hagan crecer la economía, ¿no? Hay un poeta, que yo soy el único que conozco que le haya escrito un poema al Producto Interior Bruto, que decía que lo malo de mirar desde esta perspectiva es que ya no somos capaces de discriminar entre aquellas producciones que nos acarician y aquellas producciones que nos aplastan, ¿no? Todas son las que quedan reducido a lo monetario. Pero claro, la vida tiene que ser sostenida de todos modos. Y entonces, durante muchísimo tiempo, hubo una serie de tareas que no tuvieron ni nombre, se denominaban tareas, porque nunca fueron denominadas trabajos, ¿no? Que eran las tareas que, sin embargo, servían para sostener cotidiana y generacionalmente la vida, ¿no? Parir hijos e hijas, amamantarlos, cuidarlos en la infancia, preparar el alimento, atender a las personas mayores, cuidar a la gente cuando está enferma, pero incluso en un momento de plenitud hacerse cargo de ese supuesto obrero que no brota como un champiñón en su puesto de trabajo lavado y planchado, sino que cada día sale del puesto de trabajo y vuelve al día siguiente regenerado, limpio, alimentado, descansado, ¿no? Como un proceso que es imprescindible para que pueda existir producción en términos capitalistas, ¿no? Todo ese conjunto de tareas de las que no se ocupa el mercado, básicamente son tareas que terminaron a partir del trabajo de los movimientos feministas recibiendo un nombre que fue el nombre de reproducción, ¿no? Desde mi punto de vista, más bien la reproducción sería todo, porque lo que hay que reproducir es cotidiana y generacionalmente la vida, ¿no? Y la producción, lo que llamamos producción en el mercado, debiera ser un subconjunto dentro de lo que es la producción de la vida. Sin embargo, se llamó reproducción a todo eso que sirve para sostener la vida, pero que no, digamos, generaba agregados monetarios, ¿no? En España, por ejemplo, que es donde yo vivo, a muchas mujeres mayores que nunca han tenido un empleo, cuando les preguntan si trabajan, ellas dicen, no, no, yo no trabajo. Y su dedicación, cuando rellenaban papeles, porque tenían que hacer algún trámite administrativo, ponían dedicación, ellas ponían sus labores, ¿no? Como si fueran sus labores. Y cuando se hace la encuesta de población activa, a esas mujeres que están disponibles 24 horas al día para atender las necesidades de las personas que viven en su casa, esas personas son catalogadas como población inactiva. Y al ser catalogadas como población inactiva, cuando hay determinadas coberturas o protecciones sociales dentro del estado clásico de bienestar, como es una protección en el momento del desempleo o como es la protección económica, las pensiones en el momento de la vejez, ellas no tienen derecho a esas pensiones, ¿no? Es decir, si se tiene derecho a estar protegida económicamente en el momento de la vejez, no es por el hecho de haber contribuido a sostener la vida a lo largo de decenios, sino que es porque o has cotizado a la seguridad social en el ámbito del empleo o estás casada, tienes un vínculo, normalmente el del matrimonio, con una persona que sí lo ha hecho. Es decir, el marco económico o el marco político utiliza ese trabajo, lo explota, no puede vivir sin él, pero sin embargo ni lo reconoce ni de alguna manera lo recompensa recíprocamente en términos de protección a las mujeres, mayoritariamente mujeres, que lo han desempeñado, ¿no? Incluso cuando estamos hablando de que ese trabajo es un trabajo pagado, es decir, porque hay mujeres, mayoritariamente mujeres, que son empleadas domésticas o que son cuidadoras y realizan ese trabajo en el mercado, es decir, de forma remunerada, salen, en este caso sí se denominaría trabajo porque es empleo, ¿no? Cuando ese trabajo se realiza, nos estamos encontrando ante los trabajos peor pagados, menos valorados y más despreciados normalmente del mercado laboral, ¿no? Aquí en las últimas elecciones generales que hubo un debate en televisión, un debate entre candidatos, no eran los candidatos principales, eran candidatos más intermedios, ¿no? De cargos más intermedios, y en ese debate invitaron a participar a personas del mundo del trabajo y hubo varias empleadas domésticas que participaron allí, que están sindicadas y que tienen movimientos sociales muy fuertes, ¿no? Y cuando ellas hablaban de su situación, un político muy conservador, del partido más conservador, les dijo que en realidad cómo ellas podían aspirar a intentar tener mayor salario, más cobertura social, si lo único que sabían hacer era, bueno, lo dijo de una forma muy grosera que yo no voy a repetir, dijo lo único que saben hacer es lavar cuerpos, pero bueno, se refirió a una parte concreta del cuerpo y de una forma muy, muy grosera, ¿no? Bueno, aparte de que evidentemente tener esa parte del cuerpo limpia cuando uno no se la puede limpiar sola es una cuestión bastante necesaria y de dignidad básica, ¿no? Aparte de eso, es que el cuidado del sostenimiento de la vida, sobre todo cuando hablamos de vidas mayores o vidas enfermas, es mucho más complejo que eso. Estamos hablando de administrar dietas, a veces de poner sondas, de hacer trabajos de enfermería, estamos hablando de atender psicológicamente, estamos hablando de hacer un ejercicio tremendo de fuerza, porque hay que mover cuerpos que muchas veces no se pueden mover solos, y estamos hablando de un trabajo con un brutal coste emocional, ¿no? Yo, que trabajo bastante con estos colectivos y estos sindicatos de mujeres activas que son empleadas domésticas, se me quedó grabada una vez una mujer que conocí, que llevaba, ella tenía en ese momento 42 años y llevaba como 5 o 6 trabajando como empleada doméstica, atendiendo a una persona mayor interna. Interna quiere decir que estás dentro de la casa las 24 horas del día, de la casa del mayor, y tienes dos tardes libres a la semana, ¿no? Y ella me decía que lo más duro de aquel trabajo era que, por una parte, tenía que hacer con 42 años y desde hacía 5 la misma vida que hacía una persona de 94 años demenciada, es decir, teniendo sus conversaciones, caminando cuando podía caminar a su paso. Es decir, yo creo que nos podemos intentar hacer a la idea de lo que es estar 24 horas sola en una casa con una persona que hay que atender, y que requiere un trabajo, una atención digna, ¿no? Pero que hay que atenderla básicamente en, digamos, cuidando también de las propias condiciones de la persona que cuida, ¿no? Lo segundo que esta persona me dijo, que aquello sí que me llegó al alma, ¿no?, fue que cuando le habían hecho la entrevista, ya había atendido a 3 personas mayores, ya había visto morir a 3 personas muy mayores, ¿no?, y que todas las veces que le habían entrevistado para optar a ese puesto de trabajo, las familias lo que le habían venido a decir era que no nos importa tanto si la casa está más limpia o menos limpia. Lo que nos importa es que le trates con amor, ¿no? Y a mí esto me pareció tremendo porque yo pensaba, ¿en qué trabajo te piden amor? ¿En qué empleo te piden amor, ¿no? Ella decía, lo hacemos con amor, porque no puedes evitar al final tratar al mayor vulnerable con amor, pero no trabajamos por amor, ¿no? Queremos también condiciones laborales dignas, en horarios, en salario, en condiciones, en todo, ¿no? Lo que quiero decir es que ese trabajo es un trabajo que a día de hoy tiene una enorme precariedad, ¿no? Y creo que dice mucho de una sociedad cómo valora a las personas que se encargan del cuidado de otras, ¿no? O sea, es tremendo que tú te preocupes mucho que a tu padre o a tu madre le cuiden con amor, pero puedas entender como normal que sea un trabajo mal remunerado o poco protegido, ¿no? Ese trabajo de cuidados ha sido un trabajo históricamente migrante. Primero eran las chicas de los pueblos que venían a servir a las ciudades, ¿no? Y posteriormente, según la economía se globaliza, son trabajos que generan también importantes movimientos migratorios. ¿De dónde vienen muchas de las mujeres, mayoritariamente mujeres, que hoy cuidan a las personas mayores, a las personas enfermas, ¿no? Ya sea en casas, en hospitales, en centros de día, en residencias de mayores, ¿no? Pues es que resulta que vienen de los mismos países que las materias primas que sostienen los metabolismos económicos de Europa, ¿no? Es decir, hay un brutal extractivismo, no solamente en términos de minerales, de energía, de materiales, sino también en términos de empleo, y de empleo también que tiene que ver con el cuidado, ¿no? De tal manera que la economía feminista nos habla de unas cadenas transnacionales de cuidados que están integradas fundamentalmente por mujeres y que son cadenas a través de las cuales fluyen energías, vidas, tiempos y de alguna manera marcan también un flujo, digamos, económico de dinero que vuelve también a los países, porque muchas de las mayoritariamente mujeres que migran a cuidar a otros países vienen también de sociedades patriarcales donde han dejado descubiertas sus propias obligaciones de cuidados, ¿no?, que son asumidas por otras mujeres del vecindario, de la familia. Es decir, que es esa lógica del cuidado que reposa sobre hombros mayoritariamente femeninos, no solamente sostiene las economías locales en el territorio, sino que termina sosteniendo también toda una especie de entramado económico que es globalizado y que está ahí, ¿no? Por tanto, y cuando hablamos de cómo se funciona y se sostiene el modelo económico, desde nuestras perspectivas tomamos la metáfora de un iceberg, ¿no? En un iceberg hay una parte que es la que vemos por encima del agua, es la parte visible, y en el iceberg de la economía capitalista, lo que tenemos básicamente es lo que se compra y lo que se vende, los llamados los empleos, ¿no? La prima de riesgo, las inversiones, es decir, todo lo que tiene reflejo en el capital, pero por debajo, con un tamaño mucho mayor que la parte flotante visible, y sosteniendo a flote precisamente esa parte visible, lo que hay es la extracción de una cantidad ingente de bienes de la tierra, renovables y no renovables, que justamente cuando pasan por encima del nivel del mar y entran en la franja de visibilidad, es cuando se llaman materias primas, ¿no? Y hay también la extracción, la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que realizan mayoritariamente mujeres en los hogares, en las comunidades, que producen otra materia prima especial que es la mano de obra, ¿no? Es decir, antes de que salgan al terreno de la economía, la mano de obra no es sino trozos de vida de personas, no es sino parte de la vida de personas, ¿no? Y antes de que salgan a la parte visible de la economía, las materias primas no son sino partes de esa trama de la vida, ¿no? En el momento en el que entran en la trama visible, ya no lo son, son mercancías. Hemos mercantilizado absolutamente todas las producciones de la tierra y las convertimos en pura materia prima, en puro instrumento al servicio del crecimiento económico, y hemos también mercantilizado fragmentos de vida humana que pasan a ser, digamos, trozos de vida, materia prima, al servicio del mercado, ¿no? Claro, lo que sucede es que cuanto más crece lo de arriba, más se deteriora lo de abajo, invisiblemente, porque no lo vemos, ¿no? Por eso decimos que un modelo económico que pretende crecer de forma ilimitada termina siendo ecocida, es injusto, es estructuralmente colonial y es patriarcal, porque no funciona sin esa dinámica de incautación de todas esas horas que el mercado no paga, pero necesita para que funcione la trama de la vida, la trama económica, ¿no? Por tanto, decimos que para que haya producción en términos capitalistas hay una precondición, que es la producción de vida. Y esa producción de vida no se hace con la lógica del capital. Es más, Karl Polanyi, también en La Gran Transformación, advertía del riesgo que se corría mercantilizando trozos de vida humana y mercantilizando la propia naturaleza, porque una mercancía en sí misma y por definición es aquello que ha sido creado para ser comprado o vendido. Y ni la vida ha sido parida para ser comprada y vendida, ni la tierra y sus ciclos funcionan para ser comprados o vendidos. Es una forma de organizar la vida en común que lo que ha hecho ha sido, digamos, supeditar la vida buena a que la economía crezca. La vida buena, la posibilidad de vivir bien, es un subproducto, un efecto colateral de que la economía crezca y de que las ansias de ganancia de aquellos que son dueños de los medios de producción se produzca en los términos que son deseados, ¿no? Hay, por terminar, simplemente por un ejemplo que yo creo que puede ilustrar, aquí ha habido recientemente algunos juicios, algunos procesos judiciales que denunciaron a una empresa que se llama Uralita, que era una empresa que en España trabajaba con asbesto, con amianto, que bueno, pues que con el tiempo se vio que provocaba unas enfermedades terribles en la gente, muchísimos trabajadores murieron o enfermaron, ¿no? Y fruto de un trabajo y una lucha importante consiguieron enjuiciar y se han ido ganando todos los juicios, ¿no? Casualmente, yo conozco al abogado de la plataforma de afectados por el amianto, que no es un abogado para nada ni ecofeminista, ni ecologista, ni siquiera diría yo que tiene una visión política excesivamente combativa, por así decir. Es un abogado, muy buen abogado, pero un abogado convencional, ¿no? Y él ha ido ganando todos los casos y el único caso que perdió en primera instancia fue la denuncia de las esposas de los trabajadores. Ellas se enfermaron limpiando la ropa de los maridos, sacudían la ropa, respiraban el mismo polvo y enfermaron igual que ellos, ¿no? Y cuando denunciaron, en primera instancia, el juez dijo que la empresa no era responsable de ellas porque ellas no trabajaban allí, ¿no? Este abogado, que como os digo no era para nada un abogado ni ecofeminista, ni feminista, ni nada que se le pareciera, sí que era un abogado muy inteligente y pensó cómo podía rebatir en segunda instancia aquella sentencia, ¿no? Y su argumentación fue que el trabajo no terminaba en la puerta de la fábrica. Que aquellos trabajadores que salían sucios y hechos un asco, al día siguiente volvían descansados, lavados, planchados y con la ropa limpia para poder trabajar. Y que eso era una parte del trabajo que se hacía fuera de la fábrica, que la fábrica no pagaba, pero se beneficiaba y lo explotaba, ¿no? Yo tuve durante mucho tiempo puesto en mi habitación la sentencia pegada porque fue un hito importante, digamos, para llamar la atención sobre ese hecho que tú señalabas de que la producción y la reproducción no son una dicotomía, no son cosas separadas, no hay una que esté por encima de la otra, sino que son básicamente dos aspectos que tienen que estar plenamente unidos, priorizando, digamos, la vida buena, ¿no? Hola, querida Yayo. Muchísimas gracias por tu espléndida respuesta y presentación. Te voy a hacer una pregunta que continuamente me hacen los estudiantes. Aquí podrás ver a un grupo de jóvenes que te está escuchando aquí desde Querétaro. Mira, aquí están. Hola. Saluden a Yayo. Y bueno, voy a retomar un poquito algunas de sus reflexiones que han compartido en clase. Tú hablabas hace rato de esta guerra contra la vida, ¿verdad? De esta guerra contra la vida, de este sujeto desgajado de la tierra, de su propio cuerpo, que tiene como religión un capitalismo colonial y patriarcal. En nuestro contexto, en muchos países de América Latina, en México, pues esto ha llegado a ser un capitalismo de muerte, con políticas de muerte. Es difícil confiar en la institucionalidad o en soluciones que vengan desde la institucionalidad. En ese sentido, nuestros jóvenes, pues, de repente, pues, caen en la desesperanza, en este mundo que les estamos entregando a ellos y a ellas y que ellos no generaron así, ¿no? Tú has hablado en algunos de tus textos de esta educación que es, no es, pues, no ayuda, ¿no? Y que hay que educar para la sostenibilidad. En ese sentido, yo te quería preguntar, ¿qué decirles a estos jóvenes que te escuchan, que son receptivos, a quienes les va a tocar generar muchos cambios? ¿Cómo crear pedagogías para la esperanza? ¿Cómo mantener utopías, pero al mismo tiempo tener los pies en la tierra? ¿Qué caminos de subversión, qué prácticas concretas les puedes sugerir a estos jóvenes que están aquí? Bueno, en realidad a mí, o sea, es una cosa que sin ser ya joven, pero me preocupa también enormemente, es decir, forma parte de mi activismo todos los días, ¿no? Porque es verdad que mirar el mundo tal y como estamos ahora, mirar lo que está sucediendo, en el fondo a veces supone hacer una especie de profundo ejercicio de amargura, ¿no? Con esas violencias, con ese despojo, con ese extractivismo, ¿no? Y sin embargo, la clave, o yo diría, hemos de pensar por dónde tirar, ¿no? Yo entiendo perfectamente que haya muchas dificultades para confiar en la institucionalidad. Por acá está pasando también lo mismo, es decir, aquí empieza a haber también un montón de decepción, ya no solamente por las situaciones económicas, sino que, por ejemplo, en este momento en Europa, para las personas más jóvenes, todo lo que se está viviendo en la Franja de Gaza está siendo una cosa terrible, porque de alguna manera lo que está mostrando es a muchos estados como estados fallidos, ¿no? Como estados que no son capaces de proteger la vida de la gente, y entonces empieza a extrapolar a otras dinámicas como la de la crisis ecológica o las posibilidades de supervivencia diarias, es decir, tanta gente joven que ha terminado sus estudios universitarios, que ha hecho sus maestrías, que habla perfectamente otro idioma, es decir, ha hecho todo lo que le dijeron que tenía que hacer para que le fuera bien y sin embargo tiene dificultades para poder tener una vivienda, para poder emprender un proyecto vital propio, para poder generar un proyecto de maternidad deseado, es decir, para poder generar proyectos vitales como quisieran tenerlos, ¿no? Entonces, yo creo que es normal que surja ese momento, ¿no? Yo para mirar, y lo que voy a compartir no es en modo alguno y no quiero que sea tomado así como ninguna especie de dogma ni de conocimiento, yo voy a compartir casi más desde lo experiencial, desde lo que me ha funcionado a mí, ¿no? O lo que creo que me funciona a mí, ¿no? A mí me gusta mucho cómo planteó Paulo Freire su idea de utopía, ¿no? Creo que es una de las mejores formas de haber planteado la utopía. Y Paulo Freire decía que una utopía es aquello que es inédito porque no ha sucedido, pero es viable, ¿no? Es decir, una utopía no es una fantasía. Entonces, hay un primer elemento que consiste en distinguir aquellas soluciones que se nos plantean como soluciones fantasiosas de esas otras soluciones que sí que pueden permitir hacer caminos que conduzcan a esa utopía viable, ¿no? Por ejemplo, para mí el paradigma de la utopía fantasiosa o de las falsas soluciones pues lo encarna Elon Musk con su escapada a Marte, ¿no? Como ahí como paradigma, pero podríamos también estar hablando de la promesa de que no habrá que cambiar absolutamente nada en cuanto a la movilidad porque se fabricarán coches eléctricos, o no, es decir, esa fantasía tecnológica sin querer cargarme la tecnología. Creo que la tecnología es una condición necesaria, lo que digo es que no es condición suficiente, ¿no? A mí me gustó mucho y me hizo pensar bastante el trabajo de una mujer, Joanna Macy, que escribió un libro maravilloso que se llama Esperanza Activa, ¿no? Y para Joanna Macy la esperanza activa tenía como tres partes, ¿no? La primera es el reconocimiento del dónde estamos. Ella decía que es imposible generar una esperanza que pudiera ser productiva en el sentido de poder conducirnos a lugares de esperanza, a los lugares que nos generan esperanza, si no somos muy conscientes de dónde estamos, ¿no? Porque si no lo somos, la propuesta es sistemáticamente más de lo mismo, aunque sea vestido de verde, vestido de rosa o vestido de lo que sea, ¿no? En el caso de Europa eso es tremendo, tremendo, ¿no? Porque todo lo que se está planteando como soluciones verdes son puro capitalismo verde que sostiene sobre dinámicas extractivas que pretenden ser implementadas en los mismos países que han sido históricamente explotados, históricamente saqueados, ¿no? En algunos casos también con colonialismos interiores. Dentro de las propias zonas rurales está habiendo dinámicas de colonialismo interior realmente muy destructivas, ¿no? Por tanto, el mirar dónde estamos yo creo que es clave, ¿no? El segundo elemento que ella proyecta es el ser capaces de proyectar un horizonte de deseo que sea compatible con la realidad material. Es decir, en este momento yo creo que tenemos un brutal problema de imaginación. Brutal problema de imaginación, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que la imaginación política es muy pobre. Porque vamos, o por lo menos, ya digo, con el sesgo que quizás sea lo que hay aquí, ¿eh? Nos desenvolvemos entre soluciones que puedan ser, digamos, que vengan de la institución en la que no confiamos, o nos desenvolvemos con organizar la vida en pequeñas comunidades de 20 o 30 personas, escapar a alguna ecoaldea o algo parecido, ¿no? Yo creo que aquí, precisamente en el contexto de América Latina, yo, por ejemplo, cuando he visitado o he ido a Colombia, cuando he ido a Brasil, incluso en contextos muy duros, en el propio México, ¿no? Es donde he encontrado, digamos, visiones imaginativas muchísimo más ricas, ¿no? Y más inspiradoras de las que en este momento hay en Europa, ¿no? No hablo solamente de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas, hablo de comunidades que resisten y que históricamente han mantenido la vida a veces en contextos absolutamente hostiles. No quiero decir que las soluciones tengan que ir por el sufrimiento, ¿no? O que tengan que ir con la resignación, o yo rechazo de plano cada vez que se le llama resiliencia a que te resignes con tus condiciones precarias de vida o condiciones explotadas de vida, pero sí que creo que hay todo un conocimiento biocultural que es fundamental para poder repensar la vida en común. En este sentido, me parece que no hay imaginación sin memoria y que hacer un ejercicio de memoria de formas de vida me parece que es crucial, ¿no? Y la tercera pata que plantea Joanna Macy es el dar pasos hacia esa situación. Es decir, Naomi Klein dice que el miedo solamente paraliza cuando no sabes hacia dónde correr, ¿no? Y yo diría cuando no sabes hacia dónde correr y cuando estás sola. Yo creo que ahora mismo la clave es tener organización social, organización comunitaria, espacios donde nos juntamos con otros y otras para poder mirar para poder dar pasos hacia un mundo que somos capaces de alguna manera de prefigurar, ¿no? Y como esto puede quedar muy ambiguo, yo sí que quisiera plantear algunas cosas que a mí me parece que pueden ser interesantes para repensar como planteamientos, para repensar el cómo hacer, ¿no? El cómo imaginar. Y voy a plantear un dato y tres principios, ¿no? El dato es el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Y quiero aquí explicarlo un momento porque, en mi opinión, a veces la idea del decrecimiento, a veces tengo discusión y debate estupendo, ¿no?, con compañeros, normalmente casi todos hombres, que hablan de decrecimiento y que tienen un planteamiento de decrecimiento que a mí me parece que es etnocéntrico, digamos supremacista, y que no tiene que a mí al menos me parece poco productivo, ¿no? ¿De qué hablo yo cuando hablo de decrecimiento, ¿no? Bueno, pues llamo decrecimiento a la inevitable contracción material de la economía global. Es decir, somos 8.000 millones de personas en el mundo y ya desde hace algún tiempo, pero de aquí en adelante los 8.000 millones de personas que vivimos en el mundo, globalmente, vamos a vivir con menos energía, menos materiales, menos recursos de la tierra, menos superficie de territorio fértil, menos superficie boscosa, no por ningún planteamiento ético o político de suficiencia o de austeridad que se pueda dar desde una ética ecológica, sino porque el despropósito de economía, sobre todo durante los últimos 80 años que ha perpetrado el mundo enriquecido, ha agotado, ha esquilmado y ha destruido una buena parte de la base material de nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces, me parece, eso es duro plantearlo así, pero me parece crucial entenderlo precisamente para evitar abusos y para evitar falsas promesas, ¿no? Es decir, los 8.000 millones de personas que habitamos el planeta viviremos con menos energía, menos materiales y menos recursos de la Tierra globalmente, queramos o no queramos. Y entonces la clave no es discutir si queremos o no globalmente vivir con menos impacto de la Tierra, sino que es un hecho. Es el hecho que está planteando la comunidad científica, ¿no? La clave entonces es cómo vamos a hacer eso, ¿no? Una forma, si se la dejamos al mercado, ya sabemos cuál es la forma. Quien tiene dinero para pagar lo que desea, lo tiene, y quien no lo tiene, se queda sin ello, aunque eso sí lo que se quede pueda ser agua, una casa, o la mínima energía o el alimento suficiente que necesita, ¿no? Es decir, dejado al mercado, el decrecimiento del contexto material de la economía se resuelve por una vía, digamos, extremadamente injusta, que pone a disposición de quien tiene dinero aquello que desea y retira, digamos, por ser cuestiones limitadas, de la gente que no lo tiene, aquello que le es necesario, ¿no? Si lo miramos desde la perspectiva de los deseos, diría yo, del capitalismo globalizado, y voy a ser muy provocadora, ¿no? Al decir esto, yo creo que estamos hablando, sin lugar a dudas, de un contexto de fascismo. Un contexto de fascismo en el cual aquellos sectores de población que están protegidos y amparados por el poder económico, político y militar, siguen sosteniendo los estilos de vida que desean, mientras cada vez más gente va quedando fuera, en los márgenes de la propia vida, o fuera de la propia vida, ¿no? Estamos hablando de expulsiones forzosas, estamos hablando de guerras por los recursos, estamos hablando de apropiación, estamos hablando de extractivismo, estamos hablando de lo que están haciendo a veces guerras formales y otras veces guerras informales de empresas transnacionales que llegan a los territorios y se apropian del territorio, lo dejan reseco y convertido en una zona de sacrificio. Y estoy hablando a veces de empresas que cotizan en el IBEX 35, es decir, empresas que decimos que son españolas, ¿no? Y que en el contexto de América Latina arrasan el territorio, lo destruyen y lo convierten en zonas de sacrificio, ¿no? Ese es una forma fascista, digamos, de abordar el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Y hay una forma ecofeminista de abordar ese decrecimiento, que es bajo tres principios. El principio de suficiencia, el principio de redistribución y el principio de la sostenibilidad de la vida. Cuando hablamos de suficiencia, hablamos del imperativo jurídico, político y moral de que todo el mundo, todas las personas tengan lo suficiente, ¿no? Y lo suficiente implica abrir el debate sobre las necesidades. Por eso hablé de las necesidades y de la condición vulnerable del ser humano. No se puede vivir, no se puede ser vida si no cubrimos las necesidades. Alimento, agua, energía, vivienda, identidad, relaciones, cuidados, capacidad de influencia sobre la sociedad que tenemos alrededor para contribuir a modelarla como la deseamos y la soñamos, ¿no? Todo eso son necesidades que han de estar cubiertas suficientemente, ¿no? Por tanto, la suficiencia es un derecho, el derecho a tener lo suficiente, y eso hace que quien no lo tiene necesita más, es decir, el decrecimiento no es una propuesta política que implique que todo el mundo ha de aprender a vivir con menos, no. El decrecimiento es el contexto material global y en ese contexto hay gente que no tiene lo bastante y necesita más, es decir, necesita la suficiencia como un derecho, y hay gente que tiene mucho más de lo que les corresponde y ha de aprender a vivir con menos, ¿no? Esto nos marca un marco de conflicto, porque la gente o alguna gente que tiene mucho más de lo que le corresponde no lo quiere soltar de buen grado, ¿no? Por eso hablamos del reparto y la redistribución de la riqueza. Desde luego que han existido y se han inventado montones de políticas que pueden hablar de redistribución de riqueza. Lo que sucede es que esas políticas solamente se ponen en marcha en la medida en la que haya una masa crítica suficiente que quiera y las desee. Y sabemos además que a veces genera un profundo conflicto que puede llegar a ser extremadamente violento, ¿no? Y por último, el principio de la sostenibilidad de la vida, que viene a ser como el faro y palanca que nos permite reorganizar la vida en común, ¿no? ¿Cómo sería una política de vivienda si el propósito fundamental fuera sostener vidas dignas? ¿Cómo sería la política de extranjería? ¿Cómo sería la fiscalidad? ¿Cómo sería la educación? ¿Cómo sería la sanidad? Si el propósito y la principal prioridad, ¿cómo sería una ley de vivienda, ¿no? ¿Cómo organizaríamos la mayor parte de las políticas públicas y también las políticas que hacemos de forma autoorganizada si la vida, digamos, fuera, la vida buena fuera una prioridad, ¿no? A ese dato y esos tres principios, cada pueblo le puede poner el nombre que le dé la gana, ¿no? Habrá pueblos que hablen del summa causae o del summa cumaña, como es el caso de Ecuador o como es el caso de Bolivia, ¿no? Habrá pueblos que hablen de la vida buena, del buen vivir. Habrá pueblos africanos, por ejemplo, que hablen del Ubuntu. Hay marcos también en donde se puede hablar del anarquismo o se puede hablar del ecosocialismo. Es decir, podemos construir prácticas y políticas diferentes mientras estén basadas, digamos, en esos principios de la suficiencia, mientras sean políticas radicalmente comprometidas con las condiciones de vida dignas para todo el mundo, desde la conciencia de que habitamos un planeta que se contrae materialmente en términos económicos y que además está en proceso de cambio, ¿no? Yo creo que no hay que ser ni ingenuo ni mentir cuando decimos que este camino no es un camino sencillo. Pero, sin embargo, en mi experiencia sí que tengo que decir que es un camino gozoso, que es un camino que te llena de sentido vital. Yo llevo activa en movimientos sociales, tengo ahora 58 años, llevo activa prácticamente desde los 14, ¿no? Al principio empecé con todo el movimiento contra el apartheid en Sudáfrica, fue lo primero en lo que yo me activé, ¿no? Y posteriormente en el movimiento sindical, en el movimiento ecologista, en los ecofeminismos y ahora mucho en la transición ecosocial justa, ¿no? Y una cosa que yo he aprendido y una cosa que a mí me ha sostenido, porque como os podéis imaginar, en todo este tiempo globalmente he visto mejorar pocas cosas, siendo sincera, globalmente, pero sin embargo, en lo concreto, he visto mejorar muchas, ¿no? Hay veces que algunos compañeros hablan del colapso de la civilización socioindustrial como si fuera una especie de explosión de Armagedón que explota y de repente ya no se puede hacer nada, ¿no? Cuando miramos también esa situación de colapso desde las vidas concretas, yo siempre digo que la abstracción es el privilegio de quien no se tiene que ocupar de lo concreto, ¿no? O solo la abstracción, mejor dicho, ¿no? Cuando miramos eso desde las vidas concretas, lo que nos encontramos es que aunque la humanidad no haya tenido experiencia de un colapso global, las humanidades, los pueblos, sí que han tenido experiencias de colapsos situados. Han vivido guerras, han vivido hambrunas, han vivido conquistas. Yo siempre me acuerdo de una mujer mapuche que en una ronda que se hizo una vez en un encuentro internacional con un montón de gente muy sesuda, agobiada por el colapso, cuando ella llegó, le dijo, dicen, el colapso le llegó a mi pueblo hace 500 años, que murieron la mayor parte de la gente, nos quitaron la tierra, nos la destrozaron, la secaron, dice, y aquí seguimos siendo pueblo, aquí seguimos resistiendo, incluso muchas veces, además, tenemos alegría y somos felices, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que en lo concreto, y cuando digo en lo concreto no me estoy refiriendo a que miremos en la cápsula que tenemos alrededor y nos olvidemos de lo demás, sino que en lo concreto, cotidiano y en donde estamos activas, sí que podemos construir proyectos políticos que son laboratorios de experiencia, por una parte, para tratar, cuando las coyunturas nos lo permitan a partir de la lucha social, cambiar lo grande, pero además de ser laboratorios de experiencia, son espacios en donde se sostiene la vida realmente de la gente que participa en ellos, ¿no? Yo estoy segura de que mientras los espacios en donde yo estoy activa se mantengan en pie, a mí nunca me va a faltar un plato de comida o un techo mientras mis compañeros y compañeras lo tengan, ¿no? Al igual que estoy segura que ninguno de ellos va a dormir en la calle o va a pasar hambre mientras en mi casa haya un techo o haya... Y eso da una fuerza tremenda, ¿no? Por tanto, yo diría, activarnos y construir comunidades de referencia que sean potentes, donde podamos llorar, pero donde podamos celebrar, donde podamos reírnos como locas, donde podamos bailar, donde podamos amar, ¿no? Y a la vez, espacios políticos que también intentan incidir y cambiar lo grande, ¿no? Porque cuando miramos, por ejemplo, lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, en mi caso, por ejemplo, en el caso de Europa, ¿no? Al final... Los planes y las políticas de pensiones para la gente mayor no fueron sino imitar lo que las mutuas obreras venían haciendo desde un siglo antes, ¿no? O la salud pública no es sino imitar lo que esas mismas mutuas obreras habían hecho en los barrios. Es decir, que cuando forzamos para que la coyuntura política se vea obligada a modificar políticas más estructurales, lo que se imita es lo que hemos construido, digamos, a golpe de artesano muchas veces de los propios movimientos, ¿no? Por otro lado, no ha habido jamás ningún logro humano que no haya requerido de la articulación, de la lucha, o sea, nadie ha dado nunca derechos graciosamente, ¿no? Y por tanto, creo que, puesto que vamos a necesitar mucho espacio para el activismo, y cuando digo el activismo me refiero al activismo en la universidad, en nuestros puestos de trabajo, en los movimientos sociales, más vale que construyamos espacios de activismo en donde estemos bien, porque si no, digamos, construir otro espacio en donde el propio activismo, en lugar de ser una cosa gozosa, que nos permita tener la sensación de que estamos a salvo, incluso en un espacio hostil o en un mundo hostil, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Mariana, por tu pregunta, que a mí, sinceramente, me da un pudor tremendo responder, ¿no? Y me da un pudor tremendo porque la respondo o trataría de responderla desde el privilegio de quien no pone el cuerpo en un sitio donde matan a la gente. Es decir, aquí, por ejemplo, estamos viviendo ahora un recrudecimiento muy fuerte de la violencia contra las personas activistas, ¿no? Pero de momento el tema es de represión de cárcel, amenaza o, digamos, multas y sanciones económicas. O sea, aquí una buena parte de la respuesta lo que está pretendiendo es asfixiar e introducir miedo. Ahora la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, ha introducido a un par de organizaciones juveniles como si fueran, las ha colocado en el informe anual que hace como amenaza terrorista, ¿no? Y sí que estamos viendo que la subida que está produciéndose de una forma muy rápida en toda Europa, de opciones políticas, de populismos de ultraderecha y de opciones fascistas, pues de alguna manera sí que están incrementando de una forma notable, porque además se están colocando en el punto de mira básicamente a las personas migrantes, a las disidencias sexuales, los feminismos y el ecologismo. Es un poco el marco y el enemigo que señalan, ¿no? Pero lo cierto es que yo soy activista desde hace un montón de tiempo y nunca he temido por mi vida. Nunca he temido por mi vida. O sea, he podido estar en algún contexto de algo de violencia, pero nunca he temido por mi vida. Entonces, para mí me da un pudor terrible el ni siquiera atreverme a aconsejar o no. Más bien trato de aprender, ¿no? Yo conocí a Berta, ¿no? Conocí a Berta en 2000. Me parece que fue en 2002, en un juicio que se hizo, un juicio popular contra las multinacionales y lo que estaban haciendo, y la conocí, ella testificó en aquel juicio y me pareció una mujer tremenda, ¿no? Y cuando fue asesinada, luego he visto muchas veces a sus hijas, a Berta y a Laura, que básicamente hablaban de cómo a su mamá, ellas decían, a mi mamá no la enterramos, la sembramos, ¿no? Pero lo cierto es que se quedaron sin su mamá y sin, o sea, que es una realidad, ¿no? Yo creo que aquí también hay que tener en cuenta que el privilegio, que es el privilegio que tenemos todavía en los lugares donde no te matan por ser activista, el privilegio es también una responsabilidad, ¿no? Y creo que hay una parte que tiene que ser estrechar los lazos para que pueda haber un apoyo y una denuncia internacional que no exponga más de la cuenta a las personas que están en los territorios, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia de una... Había aquí una gran urbanización que construyeron en una zona que era protegida, y esa urbanización estaba metida un montón de gente muy poderosa en el plano económico, ¿no? La denunciamos, ganamos el juicio, bueno, hemos ganado infinitos juicios, es un culebrón que viene durando ya casi 15 años, ¿no? Pero la cosa es que la mujer que encabezó la denuncia vivía en el pueblo donde se estaba haciendo aquella obra, ¿no? Y a aquella mujer le tiraron cócteles molotov en su casa, le rompieron los cristales, nunca la llegaron a pegar directamente, pero la violentaron muchísimo, ¿no? Y al final lo que hicimos fue sacarla a ella de la primera línea de la denuncia y ocuparnos de la denuncia a gente que no vivíamos allí, ¿no? Lo que quiero decir es que creo que las dinámicas de autoprotección son también importantes. Yo no soy o no, o sea, a ver cómo lo digo que se entienda lo que quiero decir. Yo valoro muchísimo a la gente que pone el cuerpo, muchísimo, muchísimo, muchísimo, pero no creo, no creo que haya que alentar una idea de heroicidad que suponga morir por una causa, porque nuestra causa es la vida, ¿no? Y entonces el tema no es dar la vida por la causa, sino que lo que pretendemos es que la causa sea la vida. Y creo que hay que protegerse y autoprotegerse un montón, y quizás alguna dinámica sea tejer alguna red de relaciones que permitan que quienes denuncian determinados procesos no sean las personas o no sean solo las personas que están en esos territorios y puedan ser gente que apoyamos desde otro lado. Ahí, por ejemplo, el derecho internacional proporciona algunas herramientas interesantes que desde mi punto de vista de momento no han sido tan desarrolladas como son la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Iberoamericana, es decir, que podrían permitir y han permitido en algunos casos pues que la denuncia no la exponga directamente la persona que lo está viviendo. Y dicho esto, con un pudor tremendo, porque luego está la vida en los territorios concretos, cuando se amenaza el territorio, cuando se violenta la vida de la gente que vive en ellos. Y ya te digo que, vamos, que en ningún caso quisiera yo caer en el dar ningún tipo de lección ni dar ningún tipo de doctrina desde mi posición de privilegio, ¿no? Gracias, ya. Yo te voy a hacer algunas preguntas que están en el chat. En principio tienes muchas felicitaciones. Hay algunos comentarios muy interesantes en cuanto a nosotros como docentes, buscar la imaginación política y la esto, ¿no? Imaginarnos estos escenarios posibles. Y te voy a hacer dos preguntas, a ver si podemos, quizá no tengan mucho que ver una entre una y la otra, ¿no? Pero Claudia Wittig de Campus Santa Fe nos pregunta si el veganismo, la práctica del veganismo, contribuye a, dependiendo desde dónde se vea, la estoy parafraseando porque no la puedo leer en este momento, sí, o es solo una práctica occidental como algo que no genera mayor, aquí está, ¿consideras que ha habido puntos de encuentro que vean el veganismo como una propuesta viable y no como una imposición de grupos privilegiados occidentales? Esa es una. Y si nos da tiempo, hay un grupo que se llama Futuros Posibles, que es maravilloso, que nos pregunta un estudiante si nos puedes, le puedes comentar a nuestra audiencia sobre algún proyecto que conozcas que has subvertido o que tiene una implementación exitosa o que vive bajo estos principios del ecofeminismo. Yo nada más quiero, trabajo con mujeres latinas y con mujeres que siembran, y muchas de ellas no se posicionan como ecofeministas, ¿no? Se dicen feministas comunitarias o simplemente mujeres que trabajan en los derechos de la tierra. Pero esas dos preguntas, una del veganismo y otra acerca de si tenemos historias de éxito. Gracias. Muy bien, bueno, pues con respecto a la primera, o sea, yo diría que en un mundo en el que de repente la cantidad de territorio cultivado para alimentación animal se ha multiplicado de una forma brutal, yo creo que es obvio que una de las cuestiones que necesitamos es globalmente disminuir de una forma importante toda esa carga, por así decir, ganadera, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando se habla de que somos 8.000 millones de personas y se dice somos muchas, que desde mi punto de vista ese no es el problema, estamos hablando de que es que por cada persona hay un montón de vacas, de ovejas, de cerdos, es decir, que la carga, o sea, de la población del planeta es la carga que va acompañada de los estilos de vida que hay, ¿no? Es decir, yo creo que lógicamente aquellas personas que comen mucha más proteína animal de la que pudiera ser razonable para que todo el mundo accediera a ella, han de reducir, o sería muy necesario y muy conveniente que reduzcan el consumo de proteína animal. Yo lo veo claro y, por ejemplo, en mi país, no sé si está pasando también en México, pero en mi país, el digamos, la invasión de granjas porcinas que son granjas en donde hay decenas de miles de animales hacinados, metidos en cubículos, medicados, porque obviamente tal como están hacinados, cualquier tipo de enfermedad mataría a la mitad de los cerdos en un momento, ¿no? Con una generación de unos residuos que no se sabe qué hacer con ellos y que provocan unos problemas enormes y que generan además unos puestos de trabajo miserables, ¿no? Es una cosa brutal, brutal desde el punto de vista de la dignidad de la vida animal, brutal desde el punto de vista de los territorios y brutal desde el punto de vista de las personas, ¿no? Yo creo que obviamente ha de reducirse de una forma importante la ingesta de proteína animal, ¿no? Además de esto, hay personas, yo respeto mucho y conozco además muchísimos movimientos animalistas y veganistas, ¿no? Y yo trabajo bastante con ellos, hay muchas personas que además hacen un planteamiento ético del hecho de no comer animales, ¿no? Son planteamientos que desde el punto de vista ético tienen sus debates, hay debates bastante interesantes incluso dentro del ecofeminismo, ¿no? Dentro de los ecofeminismos hay teóricas como Angélica Velasco o como pueda ser la propia Alicia Puleo que hablan mucho de del veganismo y de la eliminación, digamos, del consumo de productos animales y de la explotación de animales para la alimentación. Es el caso también, por ejemplo, de Marta Tafalla, que es una pensadora, ella es de filosofía de la Universidad de Barcelona y es una pensadora muy interesante, ¿no? Y hay pensadoras ecofeministas, una clásica como es Val Plumwood, que plantea que llama la atención sobre el hecho de que cualquier ser vivo se alimenta de otros seres vivos, vivos o muertos, ¿no? Entonces, ella llama la atención sobre el hecho de que somos seres integrados en una trama de la vida y todos los seres vivos se alimentan de otros seres vivos. Y ella cuestiona si no, de alguna manera, si el salvar a los animales de ser comidos no es una reproducción de esa división cultura-naturaleza que indulta a los animales por ser más próximos a las personas y por tanto los humaniza y sigue condenando, sin embargo, a las plantas, negándoles a las plantas capacidades de relación, capacidades de sentimiento que la neurología vegetal viene investigando en los últimos años y considera que también existe, ¿no? Es decir, está, por tanto, la parte, yo diría, física de sostenibilidad de la vida que induce a pensar que hay que reducir de una forma muy grande el consumo de proteína animal, y cuando hablo de reducción estoy hablando obviamente con todas las perspectivas, digamos, interseccionales de las que antes hablé, teniendo en cuenta la justicia, quién está comiendo más carne, es decir, que es que vivimos, yo vivo en un país donde en algunas zonas la gente come carne todos los días, ¿no? ¿Es posible que toda la población del planeta coma carne todos los días? Pues no, porque no hay ni territorio ni nada para ello. Luego, comer carne todos los días deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Un privilegio es aquello que alguien tiene precisamente y solo porque otros no lo tienen, ¿no? Y en el otro lado tenemos más el planteamiento ético, desde mi punto de vista, dignísimo y respetable de muchas personas que por una opción ética de relación con la vida animal no consideran que los animales tengan que formar parte de los animales ni sus producciones tengan que formar parte de la dieta, ¿no? Son esos dos elementos. A mí me parece que una imposición, por ejemplo, de veganismo sin análisis, sin digamos, esa perspectiva de justicia, sin esa mirada sobre el territorio, sin pensar en el conjunto de todo lo vivo, sería una imposición, digamos, de sectores privilegiados, ¿no? Hay pueblos que han sido veganos siempre, es decir, hay culturas en la India en donde no se comen animales, y no se comen animales por una, digamos, dinámica o por una percepción, digamos, de la sacralidad de la vida, ¿no? De esos animales. Lo que quiero decir es que la vida y las formas de organizarse son muy ricas y muy diversas, y la diversidad de la vida humana también contempla culturas que históricamente han sido veganas, otras no, y sin embargo han tenido una relación extremadamente respetuosa con los animales y con las plantas de las que se formaban parte, es decir, muchos pueblos originarios, por ejemplo en Abya Yala, son pueblos que vienen de cosmovisiones muy biocéntricas, donde la vida animal es una vida respetada, pero es una vida comida, igual que el propio ser humano también es comido cuando muere, ¿no? Es decir, hay como es interesante en el plano antropológico mirar también el tabú de los seres humanos como seres no comestibles, ese pavor del ser humano a ser comido, que hace que haya determinadas, al menos el ser humano de algunas culturas, que hace que haya determinadas prácticas fúnebres y no otras, ¿no? Y por tanto, la pretensión esa de salvar también de la condición humillada de ser comidos a aquellos seres vivos que pretendes indultar y hacer más humanos, ¿no? Y bueno, ahí hay muchos debates que ya están en otro plano, ¿no? Y luego, con respecto a la pregunta que venía del grupo de futuros posibles, ¿no? Primero una aclaración, por supuesto totalmente lo que ha planteado Mónica, ¿no? Es decir, hay grupos de mujeres que tienen prácticas que podríamos denominar de imaginarios ecofeministas, en el sentido en el que yo los he señalado, que son muy anteriores a que Françoise Dobon pusiera el nombre de ecofeminismos, es decir, podríamos hablar, por ejemplo, de la Liga Iroquesa en el norte de América, como podríamos hablar de muchos otros pueblos, en concreto, por ejemplo, más lo que yo tengo más cerca, podríamos hablar del pueblo gitano, ¿no? Es decir, que han tenido esas prácticas que no han sido nunca denominadas ecofeministas, igual que no hay prácticas denominadas ecologistas, entre otras cosas, porque el propio prefijo eco de ecología es ajeno y extraño en una cultura que se siente parte de la propia tierra. Digamos que lo eco es una invención, por así decir, de un mundo occidental, de una cultura occidental que separó la cultura de la naturaleza, como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Estos pueblos que no se han separado de la naturaleza prefieren hablar de feminismos comunitarios, feminismos territoriales, de feminismos populares también, ¿no? Pero yo diría que cuando te pones a hablar, desde el respeto y desde el diálogo de saberes, podemos llegar a acuerdos de que los imaginarios son bastante parecidos, o al menos pueden dialogar bien, ¿no? Estos pueblos han construido y construyen propuestas que son esos otros mundos posibles ya aquí, ¿no? Es decir, cuando nos vamos a ver cómo viven muchas sociedades campesinas, muchos pueblos, es decir, son pueblos que tienen y han tenido lógicas, o sea, tienen un marco de derecho, porque es derecho, ¿no? Que podría ser muy imitable, ¿no? Pueblos en donde en sus asambleas hay gente que piensa, que está encargada de pensar en las 7 generaciones siguientes. Pueblos en donde hay personas que representan al mundo animal que hay alrededor, ¿no? Pueblos que tienen un derecho extremadamente complejo que hace también sujeto de derecho a los ríos, a las plantas o a los animales, ¿no? Donde yo vivo, que tengo más cerca, el pueblo gitano, por ejemplo, es un pueblo que ha sido absolutamente despreciado, perseguido, asesinado, encarcelado, criminalizado, estereotipado, ¿no? Pero es un pueblo que todavía a día de hoy tiene una forma de organización comunitaria que es impresionante. Es decir, no hay persona mayor gitana que muera en una residencia de mayores o que esté sola en un hospital. Es decir, el abandono no existe. Es verdad que cada cultura tiraniza a su manera y no hay cultura que no tenga que revisar sus dinámicas patriarcales u otras dinámicas, digamos, de jerarquía o de superioridad, pero, digamos, están ahí, ¿no? Y luego, en cuanto a propuestas, por ejemplo, nosotras estamos trabajando ahora muchísimo alrededor de la idea de transición ecosocial justa, ¿no? Y tratando de hacer algún tipo de propuesta, atrevernos a hacer una propuesta de cómo podría ponerse en marcha, ¿no? Desde perspectivas ecofeministas. Y hemos elaborado algún documento, yo os lo puedo enviar si queréis echarle un vistazo con todos los sesgos que tiene, desde donde está hecho, ¿no? Pero que ha conducido, por ejemplo, a hacer una definición de la transición ecosocial justa como un proceso que garantice condiciones de vida dignas a personas y comunidades en un contexto de contracción material. Estamos también trabajando bastante alrededor de lo que hemos llamado ecotopías, que es pensar las utopías, pero con esta dimensión, digamos, de la trama de la vida incorporada. En el marco, por ejemplo, de los museos de arte contemporáneo y espacios de creación artística, está habiendo todo un despliegue imaginativo, yo creo que de muchísimo, muchísimo interés, igual que en algunos ámbitos educativos. Es decir, en el ámbito educativo también está habiendo procesos, yo creo que muy interesantes, ¿no? Dicho esto, existen algunos núcleos, algunos pueblos, algunas comarcas en donde se están dando pasos tremendamente interesantes, pero yo no conozco ningún país, por ejemplo, a escala Estado, que podamos decir que ya tiene un marco en el que mirarse y que imitar, ¿no? Hay muchas propuestas y muchos intentos no exentos de conflicto, pero sí que creo que es un momento en el que hay que intentar poner en marcha todas las estructuras comunitarias y cooperativas que podamos, ¿no? Tenemos una importante oportunidad y también un problema tremendo con los medios de comunicación. Yo no conozco tanto los de México, aunque imagino que seguirán un poco la misma dinámica que aquí. Y hay muchos medios de comunicación que son una fuente permanente de bulos, de fake news, y lo que se está generando, desde mi punto de vista, o lo que generan, es una especie de realidad polarizada, que está polarizada, entre otras cosas, porque la gente, o mucha gente, pisa como suelos de realidad paralelas, ¿no? Es decir, cada cual se informa o mira los medios de comunicación que le son más afines o los que cree que son, y puedes estar leyendo la misma noticia contada de una forma radicalmente distinta, ¿no? Entonces, digo esto porque esto me parece que es una clave fundamental. Es decir, necesitamos generar espacios en los que se pueda producir el encuentro. No digo que el reto tenga que ser hacer una gran asamblea en donde todo el mundo se junta y habla, pero sí iniciativas y propuestas concretas en donde podamos juntar a personas que miran y piensan de una forma diferente y tratar de que al menos puedan pisar un suelo de hechos común a partir del cual poder empezar a trabajar y empezar a proyectar, ¿no? Yo creo que lo que has dicho del arte y de la cultura es clave. El arte y la cultura son dos medios, yo creo que es absolutamente fundamentales, ¿no? Porque somos una civilización que se ha constituido y ha sido entrenada para que los datos no nos duelan. Es decir, podemos ver datos terribles en la televisión, en los medios de comunicación, de muerte, de desastre, de cambio climático, pero hemos, al menos yo tengo la sensación de que nos hemos educado en unos marcos escolares y académicos en donde pareciera que lo racional y que lo abstracto reside en los datos, y que lo emocional, lo que te mueve por dentro, lo que te conmueve y te impulsa a actuar, está en otro espacio que no es el de los datos, ¿no? Yo creo que el arte tiene la capacidad de remover sentimientos, de mover la rabia, de mover la alegría, de mover el amor, de mover el miedo, ¿no? Y coger de alguna manera o tomar esos datos y poderlos trabajar para ser devueltos con otros lenguajes. Pueden ser el lenguaje del periodismo, el lenguaje audiovisual, el lenguaje performativo, en la poesía, la música, lo que fuera, ¿no? Y a mí me parece que por eso es absolutamente importante y puede ser un mecanismo que ayude a visibilizar y a visualizar esos otros futuros posibles, ¿no? Decías un poco el cómo. Yo ahora he estado, llevo 2 años participando en un, bueno, empezamos así con un proyecto que teníamos y ahora estamos como en clave activista intentando darle todo lo que podemos en esa línea, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que la imaginación hay que entrenarla también. Es decir, que es tan poderoso, es tan fuerte el pensamiento único que te plantea que no hay salida fuera de la dinámica capitalista, que te plantea que no hay otra, la economía, aunque solamente lleve funcionando la economía de esta manera 50, 60, 70, 80 años y nosotros llevemos en el planeta 200.000, pareciera que es la única forma de hacer, ¿no? Y realmente la imaginación en muchos casos está muy atrofiada. La parte buena es que la imaginación se entrena y se entrena colectivamente. Entonces puede haber formas que vienen impulsadas muchas veces desde dinámicas activistas o desde dinámicas académicas que fuerzan ese trabajo de la imaginación, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo yo estoy inmersa en un proceso en el que hemos creado una asamblea como de unas 100 personas, muy diversas, completamente diferentes, de ciudades, de pueblos, en edades, en profesiones, en adscripciones políticas, ¿no? Y hemos tenido con ellas como tres sesiones. La primera fue más de diagnóstico y lo que hicimos fue tratar de hacer un hueco para que la gente exprese sus miedos y sus malestares. A eso lo hemos llamado pasar el diagnóstico por el cuerpo. La segunda ha sido tratar de pensar cómo les gustaría que fuera la producción de alimentos o el transporte o el modelo de ciudad o el modelo de cultura o el modelo de cuidados o la educación en un mundo en que les permitiera no sufrir ese malestar. Y el último ha sido un ejercicio de política ficción en el que les hemos pedido complicidad para imaginar que se encontraban en 2045, les hemos hecho una presentación de una sociedad en la que hubiéramos podido conseguir un camino importante hacia la sostenibilidad de la vida, aunque no estuviera completamente cerrado, les hacemos esa presentación y luego les invitamos a imaginar por grupos cómo lo consiguieron. Es decir, lo que les planteamos es que imaginen que ellos han sido el detonante, que fueron el colectivo y el movimiento social que empezó y consiguió esos cambios, ¿no? Entonces, a través de esos procesos de entrenamiento de la memoria, la verdad es que salen cosas bastante significativas, ¿no? Porque al ponerse a imaginar, se permite ver que muchas de las cosas que ahora hacemos, que pueden parecer irrelevantes en este momento, pueden ser los detonantes de esos cambios que necesitamos para el futuro, ¿no? Y aprendemos a darle valor a la propia práctica y a las propias cosas que nosotros estamos haciendo como posibles pasos a dar, porque si la imaginación es ver cómo desde aquí vamos a dar un salto mortal para colocarnos en una situación, es muy frustrante porque no se nos ocurre y va a haber que ir haciendo cosas, ¿no? Por tanto, esos procesos de entrenamiento de la memoria, de la imaginación, no es un don que le toca a alguien y otro, uno lo tiene y otro no, sino que la imaginación se entrena y se entrena sobre todo colectivamente, ¿no? Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.